MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Es imposible negar que desde el inicio de la humanidad, el hombre ha ocasionado cambios en la naturaleza. Basta tan solo pensar en ejemplos que van desde el descubrimiento del fuego hasta el calentamiento global de hoy. El impacto que estos cambios han producido en el ambiente ha sido aumentado conforme crece la población y su demanda de recursos naturales. Sin embargo, es evidente que no es igual el impacto que generan los esquimales que viven en Alaska al que causan los habitantes de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Para medir el impacto que los humanos ocasionamos sobre el medio ambiente, William Rees y Mathis Wackernagel propusieron en 1995 el concepto huella ecológica. Pues bien, la huella ecológica mide la superficie de la tierra que requerimos para construir nuestros pueblos y ciudades y para conseguir los alimentos, la energía y demás recursos naturales que necesitamos para vivir. También mide la superficie necesaria para eliminar los desechos que generamos, como el dióxido de carbono que se libera de la industria, el transporte, la producción de electricidad, entre otras actividades. La superficie de la Tierra que nos da estos recursos mide alrededor de 11.300 millones de hectáreas, más o menos la cuarta parte del planeta. Si dividimos esta superficie entre todos los habitantes del mundo, obtenemos el valor de la huella ecológica, es decir, un valor por persona equivalente a 1.8 hectáreas o algo así como dos campos de fútbol. Sin embargo, el consumo de recursos de los habitantes de algunos países equivale a una superficie mucho mayor, o sea, su huella ecológica es más grande. Por ejemplo, un estadounidense típico tiene una huella ecológica de 9.4. Esto significa que si todo el mundo siguiera ese mismo estilo de vida, necesitaríamos más de 5 planetas para vivir. En el caso del estilo de vida de los mexicanos, la huella ecológica es de 3.4, la cual corresponde a necesitar alrededor de 1.5 planetas. Es entonces nuestro estilo de vida el que aumenta la huella ecológica. ¿Pero te has puesto a pensar si esta es la huella que quieres dejar en el mundo? Te comparto algunas formas para reducirla, muchas de las cuales seguramente ya las has escuchado antes. Compra solo lo que necesitas. Recuerda que para fabricar cada producto se utiliza energía y materiales que no son renovables. Prefiere los productos de empaque sencillo y los que sean reutilizables, reciclables y de larga duración. Recicla el papel o cómpralo 100% reciclado. Así, contribuirás a que se corten menos árboles. Compra productos de tu localidad para reducir los contaminantes que se liberan al transportarlos desde lugares lejanos. Ahorra energía. Elige focos y aparatos de bajo consumo. Desconéctalos cuando no los utilices y elimina su uso cuando sean indispensables. Por ejemplo, puedes tender la ropa al sol en lugar de meterla en la secadora. Utiliza menos agua. Instala aditamentos ahorradores en excusados y regaderas. Repara las fugas, lava el coche y la banqueta solo con una cubeta. Siempre que te sea posible, camina, usa la bicicleta o el transporte público. Y si vas a usar coche, compártelo. Manténlo en buen estado para que no contamine. De esta manera, tú y yo viviremos con lo que nuestro planeta nos da y lo conservaremos para futuras generaciones. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.